y por mí tú no lo harías. Yo sabiendo que yo pienso en él, querrías ser bebé. Y en tus brazos yo podría renacer, sentirme viva, y que juntos vamos a escribir su despedida. Sus caricias de papel se han quedado entre mis manos, y mi lado izquierdo se quedó desintegrado. Yo por mí lo intentaré, y no quiero hacerte daño, pero sé que sola no me preveré. ¡Gracias!